Roll. You ready for the ruido, Roxa, Roxa, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Menudo episodio 428 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Te tengo preparado. El título del programa de este episodio no te lo digo todavía porque si no parecería que se hubiese acabado. Así que si nos estás escuchando en directo tendrás que esperarte al final. Si lo estás haciendo vía podcast ya habrás visto el título del programa de hoy. Pero igualmente tendrás que, como mínimo, darle hasta el final del podcast para enterarte de por qué. Estamos arrancando con el segundo adelanto de The Nightmare of Bane, la pesadilla del ser, el séptimo álbum de estudio de los suecos At the Gates. Álbum que saldrá el día 2 de julio, del cual ya escuchamos el primer adelanto y ahora este segundo, The Paradox, la paradoja, ojo. Un tema que deja bien a las claras la línea a seguir en esta edición del 16 de junio de 2021 de Pequeño Ternasco. Ya sabéis que los miércoles toca Rico lo Oscuro. Multitud de ternascos y ternascas ya la escucha indicándonos vía WhatsApp particular o vía el grupo de WhatsApp de la tribu Terrasca, que ya están a la escucha. Ese Miguel Inestable, a ver si me mandas por correo las canciones, que desde el WhatsApp no había manera de descargarlas. Ahí está la escucha, Zaragoza Style. Saludos para vos, está el S Pirata de los Pica. ¿Qué pasa, men? Saludos hasta Argentina para nuestra ternasquilla Yadia. Tanto Pirata como Yadia están picando, están currando, laburando, chambeando y no pueden estar muy atentos, pero al menos espero que hayan sentido este saludo. Y en el grupo de WhatsApp de la tribu de Nazca, ahí está ese Armando Sanperino Cajetero, Zaragoza Style, wow, yeah. Juan Antonio, más a tope que nunca, con A Tope Producciones. Mañana además tendremos a los Licántropos en entrevista. Juan Antonio desde la capital, Zaragoza Style, pero desde Épila, el Icreator. San Hammer, Dere Murchante, Nafarroa Pride. Las Cercedilla Hills también nos saludan con nuestra tarajilla Amy. Desde Tudela, Félix, más Nafarroa Pride, más. Desde Alemania, y no es la única que nos está escuchando desde el país teutón, esa Mercedes Herrada del programa Mixtape, como disfrutamos ayer, como cada martes a las 22:00, con su programa aquí en asaltomataradiorock.com. Desde los Madriles, Belén y Chetos. Loroño Power con Diego y con Javi Truman. Y Elías de los Ratones Colorados también. Pues vamos a por la primera sección del programa. Ya sabéis que de martes a jueves es la noticia tonta la que da inicio a Pequeño Ternasco, el primer titular en aparecer y el primer titular que nos lee, como siempre, Roxa Rosae. Michael Portnoy hace llegar una batería al joven indonesio que tocaba con cubos y latas. Yo soy tu padre. Luego le dijo eso. Le dijo eso de yo soy tu padre y ya el muchacho se terminó de cagar garras abajo. El que fue la batería de Dream Theater y que lo es de proyectos como Transatlantic, Sons of Apollo o The Winery Dogs, entre muchos otros, fue uno de los muchos sorprendidos con los vídeos de Deden Noi, el ciudadano indonesio que se mostraba en sus redes tocando la batería cual virtuoso con un kit formado por cubos de detergente y latas de, pues eso, de pintura, de conserva. Me acabo de quedar yo con una copla. Mike Portnoy le ha mandado una batería a Deden Noi. O sea que a Noi le ha llegado la batería por Noi. Si al final he puesto bien lo de yo soy tu padre. Bueno, pues tras lanzarse la iniciativa para comprarle a Deden una batería, Portnoy entraba en juego junto al apoyo de marcas como Tama y Savian, Tama de baterías y Savian de platos, para que se cumpliera el deseo de que una batería de verdad llegara a manos del protagonista de esta historia. Finalmente, un kit Tama Superstars ya está en manos de Deden Noi, y tanto el joven indonesio como Mike han compartido mensajes de alegría y alborozo en sus redes sociales. Me parece a mí que quienes no van a estar tan contentos serán los vecinos de Deden Noi, que van a ver su comunidad convertida en tormenta tronadora. Convertida más que en tormenta tronadora, en tormenta de fuego. Become the Firestorm. Este es el tema que nuestro ternasco Javi Truman, Logroño Power, me hizo llegar del nuevo sencillo digital Arrows and Walls from the Sky de los cabezamáquina californianos Machine Head. Y ahí está para destrozar tus orejas, co. Nos llegan más saludos desde los Madriles, ese Chema Gallego de la Central de Comunicación y nuestro ternasco y compañero en Asalto Mata Radio Rock, Dani, del programa La Fauna, ya sabes, todos los sábados a las 13:00 por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Kill this mental holocaust. there was ever a time in my life, that time is now. Take this weakness that cuts like a knife, let's smash it down. Oh, come on. Whoa. Whoa. If there was ever a time in my life, that time is now. Take this weakness that cuts like a knife and smash it down. Nos llegan también saludos desde Gelbierzo, ese Pedro de los Black Bomber, otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Apúntate si tienes una banda, copón. Y también desde los madriles, otro compañero internasco como es Dani del programa Rock Station FM, todos los miércoles, o sea, hoy a las 5 de la tarde, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en riguroso directo, el Turrecto. Pequeño Ternasco. Olala, c'est la vie. Can-can, Parabris, Intuitel. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café au lait. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Hace también acto de aparición la Catalonia Crew SDS, llegando puntual al rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Justo en el momento en el que comienza a sonar una de sus bandas favoritas, Pestilence. Os lo he anunciado antes en el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca y no era para menos. Hoy os traigo cremita de la buena, comenzando por el segundo adelanto de Exitium, el undécimo álbum de estudio para la veterana formación Trash Death neerlandesa. Esto se titula Defecus, Defecaciones. Pestilence. The lonely emptiness, the cold is up to fight. This rapid readiness, it's at something of a night. There's no way of escaping this now. This unknown is what is creeping up to your side. Defecus. Losing no chance. Nuestro compañero Dani del Prado a la Fauna, que decía que, coño, pues si es miércoles, yo pensaba que estábamos a jueves con ganas de fin de semana. Tú te pones el programa el día que sea, de lunes a jueves, y vas a saber, sobre todo los miércoles, en qué día estás. The shiver died of mine. Oh, the dandy Anunnaki. Inventors of the earth. Eternal hunger, consuming practically. Parasitism in the earth above. Taping the Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. De los Países Bajos a Polonia. Dejamos el thrash death y nos pasamos al pagan metal. Escuchando el primer tema que nos llega de A Forest, el nuevo EP de la mítica formación polaca Behemoth. Esto lleva por título una cosa complicada, Shadows of Eacas Yupon Golgotha. The birds, my lord, within your blood I am friend. Ether and bath. Que por supuesto no me voy a molestar en traducirte porque es muy largo. Waters around. Ether and bath. Black as below. Five lost wars. No words can voice the force of my wrath. No foes there to challenge my fury. My leashes trust, yet they speak my name. A plague of casting, shades of disgrace. In blood of the land, I shall feel this fact. It means the sun and the moon. I am the spear of Longinus. I am the arrows of doom. Saludos hasta Costa Rica, hasta San José, de nuestro Ternasco Esteban, del programa Subsuelo S.A. todos los lunes a las 22:00, por esta radio, por esta casa, por asaltomatarradiorock.com. We'll be right back. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Continuamos con material del potente, del bueno, del excelente. Segundo tema que nos ofrecen Las Cripta, la nueva banda formada por la ex nervosa Fernanda Lira. El pasado 11 de junio salió Echoes from the Soul, Ecos del Alma, el álbum de... Joder, parece que este sea el álbum de una folclórica, si lo traduces. El álbum debut del nuevo proyecto de, como te digo, Fernanda Lira. Escuchas el segundo tema que han compartido las brasileñas más extremas, este Dark Night of the Soul. Con el cual damos la bienvenida a la escucha en directo a Más Zaragoza Style, esa Maribí, ¡aupa! Saludos desde los madriles. Además no lo esperábamos porque decía que no iba a poder estar. ¡Es Satania! We'll be right back. Shadow stalks his prey in the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life? Or is this just fantasy? Call it a witch's hunt. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. The wind of change, the children of tomorrow dream. Die, my darling, don't utter a single word. Die, wait for your love. The Tiger. Y cerramos con Black Metal. Atavistic Black Disorder / Comando será el 9 de julio el título del nuevo EP de los legendarios black metaleros suecos Mayhem. Ahí va, deja que viene el Lord de Mayen. Ahí va el Lord de Mayen. Los suecos de Mayen. Apártate que si no te mandan a Cascala. A financiar. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Tranquila, Mariví, que se acabó el rincón oscuro, no te preocupes. Es de las focas a la que todavía no le hemos metido el gusanillo del metal extremo. Ya le entrará, ya le entrará, ya. Ya. Lo que seguro que tiene el gusanillo, porque esto sí que convence a todos los públicos, son las bizarradas de Pequeño Ternasco. Que hoy podríamos decir que como tema central tratan de personas poco queridas. Vamos a por esa primera bizarrada, Roxa Rosae. Celebra su 18 cumpleaños, la policía le detiene por robo y los agentes le montan la fiesta en comisaría. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas ni a echar los sombreros al alto, porque la policía brasileira esta tiene una retranca que se las trae. Acabáramos. La celebración de tu 18º cumpleaños suele ser un acontecimiento alegre en el que das una fiesta por todo lo alto y no deja de haber alguna que otra sorpresa. Precisamente no fue una sorpresa agradable la visita de la policía al cumpleaños de Paulo Rodrigo das Neves, que no esperaba ese día semejantes invitados y desde luego no le sorprendió para bien en absoluto. Porque claro, los agentes no acudieron a la fiesta en modo amistoso, sino que fueron a arrestar al cumpleañero tras haber sido captado por una cámara de videovigilancia robando equipo de sonido y otras partes de vehículos ajenos. El personal, las fuerzas de seguridad, eso sí, no olvidaron que era el cumpleaños de Paulo y en la comisaría entonaron el cumpleaños feliz e incluso sirvieron tarta y refrescos en su honor. No podemos dejar pasar una fecha como esta, afirma el oficial al mando, mientras dos de sus compañeros de la comisaría de policía de Macao, en Brasil, ayudan a poner la mesa para la fiesta. Los policías, en realidad, lo que estaban celebrando es que Paulo Rodrigo das Neves, como acababa de cumplir 18 años, pues tendría que responder sus delitos como adulto, no como menor. Y posiblemente pasar un tiempo a la cárcel. Por eso se lo estaban pasando también los señoritos. Sirvieron refrescos al cumpleañero, le pidieron que cortase la tarta que le habían comprado y que además sirviese un trozo de la misma a su madre, que se encontraba en el lugar presenciando tan humillante escena. Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Hay que ser hijo de puta. Tras ser publicado en las redes sociales, el vídeo de la peculiar celebración se hizo viral y llegó hasta la policía militar do Brasil, que emitió un comunicado asegurando que realizaría una investigación y amenazó con tomar medidas disciplinarias contra los agentes que participaron en el bochornoso momento. Posteriormente, el desdichado y amargado cumpleañero declaró: desprecio a estos bastardos con todo mi odio. With all my hate. Que es precisamente el tema adelanto y que da título al primer larga duración tras un primer EP para estos metaleros bilbaínos llamados Empire of Disease. Lo dicho, escuchas With All My Hate, con todo mi odio. Te lo dedico. siempre, un poquito de Euskadi Coindarra. Ese Jorge Benítez saludando desde Vitoria-Gasteiz. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Dice Tania que muy bien, muy cañón el programa, que seguro que he tomado café con cosas. Pues no, las únicas cosas que llevaba era sacarina. No farina, sacarina. She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's into new sensations, new kicks in candlelight. Bueno, vamos a por otra persona poco querida que ha protagonizado una de las dos bizarradas, la segunda en concreto, en este miércoles 16 de julio. Vamos para allá, Rosa, Rosa. Miles de personas firman una petición para no permitir que Jeff Bezos regrese a la Tierra. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Ha dicho en perfecto castellano el dueño de Amazon, que para eso es de ascendencia galega, ¿eh? Jeff Bezos, el dueño de la popularísima tienda online, viajará dentro de unos días al espacio a bordo del primer vehículo, a bordo del primer vuelo tripulado del Blue Shepard, el cohete fabricado por la compañía espacial del propio Bezos, Blue Origin. El vuelo tripulado está previsto para el próximo 20 de julio y además de Bezos, de su hermano y del ganador de una reciente subasta que ha pagado 28 millones de dólares por ir ahí, viajará a bordo del cohete una cuarta persona cuyo nombre se anunciará también en las próximas semanas. Mira, por aquí Jorge Benítez, que nos dice que ha quedado guapa la nueva web de asaltomataradiorock.com. Nuestras horas de curro nos ha costado, nuestras horas y días y días. Gracias. Continúo con la bizarrada. Lo que no se esperaba Jeff Bezos es que se creara una curiosa petición en internet que ha recibido casi 10.000 firmas para no permitir su regreso a la Tierra. ¡Hala, que se quede por ahí! La petición, obviamente lanzada a través del portal Change.org, argumenta que Jeff Bezos es en realidad Lex Luthor disfrazado como el supuesto dueño de una tienda minorista online de gran éxito. Sin embargo, en realidad es un malvado señor que se empeña en dominar el planeta. Esto lo sabemos desde hace años. La petición barra broma acusa también al magnate estadounidense de haber trabajado con los Epstein y los Caballeros Templarios y los del Zodíaco, no te jode. Así como con los masones libres para obtener el control mundial. Vamos, que queda clarísimo que hay mucha gente que no lo quiere aquí y que le consideran incluso no humano. Incluso no humano, even not human. Ese es el título del primer sencillo del nuevo proyecto de metal alternativo Lions at the Gate, conformado por exmiembros de El Niño, concretamente Cristian Machado a la voz, Arbulas Lustre a la guitarra y Diego Verduzco a la otra guitarra. Empezábamos con At the Gates a secas y acabamos con, o casi acabamos con Lions at the Gate. ¿Eh? Lions at the Gate, que vendría a ser el Puente Piedra o el Congreso de los Diputados. Y Javi Truman también destacando que sí, que se puede navegar muy bien y que ahora para buscar por la lista de podcast, que antes era más difícil, pues ahora se navega de manera intuitiva y muy accesible. Que muy buen trabajo, nos dice. Pues muchísimas gracias, compañero. We'll be right back. puntito de desvelaros el título del episodio 427 de Pequeño Tarasco, pero como siempre cada día te recuerdo la programación, ese pedazo de programación que te acompañará en asaltomatarradio.com si te quedas en sintonía esta tarde y durante la noche, o la mañana y el mediodía, depende desde donde nos escuches. Nada más terminar, nosotros llega Javier del Valle con su otra semana de rock. A continuación, a las 17:00 hora Madrid, precisamente desde la capital del Reino de Españistán, nuestro compañero Internasco Dani y su programa Rock Station FM. Con Nacho Lalana también, ahí a los aparatos. A las 8 de la tarde, Useas, la 20:00. Venga, va a hacer el plan pregonero. A la 20:00 llega la cuadrilla más loca de la radio rock catalana, el Metal Vortex. A las 10 de la noche, no en la cama estés, sino mejor estate escuchando. Bueno, escucharlo en la cama si quieres. Made in Metal con Tony González. Y justito en la hora bruja, las 00:00, ya madrugada del jueves, Invasión Colombia con Alfredo. Alfredo Sánchez Aguilar. El episodio número 427 de Pequeño Tarasco se titula Se acabó. Lónimo lodo por final. ¡Los ratones colorados! Porque es una animalada lo bien que tocan, es una animalada su EP Inopia, es una auténtica animalada los que nos gustan, es una auténtica animalada los que nos quieren, es una auténtica animalada los que nos queremos, Ratones Colorados, y el tema que da fin a su EP Inopia, y que además nos viene como pizza al culo, pues para eso, para acabar el programa. Se acabó, pero no se vayan todavía, que queda Spain se comanda, San Pere Calanda. Es más ciego el que no quiera. No mires para otro lado, como una vaca cuando pasa el tren. No te aguantan ni los gatos, y tus argucias no, cuanto más lejos mejor. Almas y te hace gracia, y ya nadie te perdona. Se jodió la lata de conservas, qué mundo fuera habrá. No comiendo al pa' los gastos, y una mochila no, prefiero ser un bota. We'll be right back. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. No se me antoja mejor manera para terminar un programa que poner este tema. Rockstar, ¿sabes? Nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Él se acabó y era la cascada. Todo junto, todo junto. ¿Os habéis enterado? Se acabó. Creo que ha quedado claro el mensaje, ¿verdad? A la pierna mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros y os recuerda, primero os agradezco enormemente la escucha y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, en un cohete con 10 Bezos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Es nada más que añadir, ya sabes, en alto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, entrevista con Licantros, agures, monamures. La cascala, la cascala.